Están listos para la animación Turras con buitres cumbieros y el padre animación. Suena buitres cumbieros, pero cumbieros. Ya llega el Tomatín y lo baila desde la sombra, desde la sombra. Ya llega el Tomatín y lo baila desde la sombra, desde la sombra. ¡Esconde la bolsa, guacha! Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendición a los enfermos. ¡Sabe! Una bendiga, nos proteja, nos acompañe. ¡Hola, Lucho! Acabo de compartir un tomador legendario. ¡To! Una bendiga. ¡To! Tomatín y lo baila desde la sombra, desde la sombra. Ya llega el Tomatín y lo baila desde la sombra, desde la sombra. ¡Esconde la bolsa, guacha! Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendición a los enfermos. ¡Sabe! Una bendiga, nos proteja, nos acompañe. Arezorra, dale la Barbie, sí. Para vos, Tomatín. Dale, Picarón. Forever Salón. Lucho Lector Records, perra.